Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua ser yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio, acá en el estudio de Radio Gráfica. Muy, pero muy bien acompañada estoy, quien les habla, Clarisa Gambera, está Néstor Cortés, mi compañero. Nosotros hacemos REC, radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que vienen acá a este estudio maravilloso a hacer radio de verdad. En la operación técnica está Julián Pelliza, que nos saca para que nos escuche, nos saca al aire esta cosa misteriosa que estuvimos contándoles a las chicas y los chicos de la Escuela 15 del Distrito 5 de Barracas. Vamos a salir al aire. ¿Qué quiere decir eso, no? ¡Qué loco! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. ¿Quién va a presentar la escuela? A ver, ¿quién se anima? Yo. Dale. ¿Qué escuelas son? ¿Qué grados son? La escuela es Arzobispo Espinosa y es la escuela número 15. Bien. Y somos de quinto grado. Quinto grado de la escuela Espinosa, acá la escuela 15, ahí frente a la Plaza Colombia. Somos medio vecinos de la radio, ¿no? Sí. Sí. Sí. Bueno, y más o menos. Más o menos, es cerquita. A presentarse, arranca ya. Me llamo Paloma Silva. Más cerquita. Me llamo Paloma Silva. Hola, Paloma. ¿Y ahí? Me llamo Kaela Ilén. Me llamo Lila Cansemi. Me llamo Jacqueline Tamara. Me llamo Luca. Me llamo Federico. Me llamo Facundo Gales y tengo 10 años. Me llamo Catalina Barrios. Muy bien, entonces presentados quienes están en esta primer parte del programa, y vamos a presentar a Cristian Martínez, que es el profe con el que estuvimos trabajando, que nos conocemos hace un montón, y es el maestro de quinto ahora, ¿no? Sí. Sí. Un poquito. Más cerca, Paloma. Nos está enseñando a las energías, matemáticas, todo lo que tenemos, y es muy bueno con nosotros. Esa, mira, Cristian es muy buen maestro, entonces, y están aprendiendo las energías. Sí, estamos aprendiendo las energías renovables y no renovables. Bien, energías renovables y no renovables. Y lo que estuvimos charlando es que este era un tema importante para traer a la radio. ¿Y por qué era un tema importante para traer a la radio? Era un tema importante porque nosotros utilizamos esto y usamos las energías no renovables. Es decir, que estamos usando mucho lo que contamina. Básicamente estamos dependiendo mucho de la naturaleza y de la energía fósil. Y esa energía, pues, se dice que dentro de los próximos años se va a acabar. Y nosotros estamos utilizando mucho los troncos y eso. Y son hábitat de los animales y se pueden extinguir por eso. Bien. Si nosotros seguimos usando energías no renovables, también estamos haciendo que el planeta se contamine. Y es mejor usar energía renovable que no contamine el planeta para poder cuidarlo. Bien, esto es lo que tienen los chicos y las chicas de quinto grado para enseñarle a toda la comunidad que está escuchando la radio, porque este es un tema que nos va a importar a todos, a todas, a todes, porque si se acaba el planeta, si se acaba la energía, ¿qué hacemos, no? Vamos a escuchar un audio que nos meta un poquito más a fondo en este tema y después seguimos charlando con los chicos y las chicas de quinto grado de la Escuela 15 del Distrito 5, la Escuela de Barracas, que nos vinieron a visitar y a traer todo lo que estudiaron en su escuela. Interrumpimos nuestro programa musical para emitir un comunicado urgente. El consumo innecesario de energía está llevando al planeta al borde del colapso. Electrodomésticos en stand-by. Oficinas iluminadas de noche sin nadie dentro. Calefacciones con temperaturas por encima de lo necesario son solo algunos ejemplos de los malos hábitos que estamos aún a tiempo de corregir. Cuando no utilice un aparato eléctrico y por el bien de todos, apáguelo. Muchas gracias, Pocoyo. Con acciones tan sencillas como esta podemos salvar a nuestro planeta. Y ahí escuchábamos un audio pensado para chicos y chicas que habla de las energías no renovables y de la vida moderna y de todo lo que usamos como que necesita energía, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿qué cosas de las que usamos todo el tiempo requieren energías no renovables? Celus, computadoras y todo eso, lo demás de la tecnología. También autos, televisiones y todo lo que se necesite en baterías. También usamos muchos aparatos, tablets, celulares y relojes. Bien, toda nuestra vida cotidiana está repleta del uso de artefactos que necesitan energía. Toda esa energía es no renovable. Ustedes me la habían clasificado, ¿no? ¿Cómo? ¿La clasificación era fósiles? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me explica un poco? ¿Alguien sabe? ¿Esas que están dónde? Esas es... ¿Sí? ¿Energías fósiles? Escuchen, tengo la... Atención, tengo el informe que nosotros grabamos en la escuela que nos va a refrescar ahí la memoria sobre esta clasificación. Vamos a escuchar la primera parte del informe. El Día Mundial de la Energía, con el objetivo de construir fuentes de energía alternativa. Además, los crecientes debates sobre el cambio climático y de los cambios evidentes en la naturaleza generan además necesidad de que repensemos qué consumimos y cómo lo hacemos. Se llama energías renovables, aquella fuente de energía que están basadas en la utilización de los recursos naturales. Es decir, que se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, energías convencionales, sino que utilizan recursos capaces de renovarse ilimitadamente. Su impacto en la naturaleza es menor, ya que al no usar los recursos finitos no contaminan y sus beneficios son múltiples. ¿Cuáles son los tipos de energía renovable? Son recursos limpios y naturales casi inagotables que brinda la naturaleza. Su uso contribuye a disminuir la dependencia de los suministros de otros países. Facilita el desarrollo tecnológico y la creación de empleo local. ¿Cuáles son los tipos de energía no renovables? Son reservas limitadas que disminuyen a medida que se consumen. Su extracción es invasiva para la tierra y genera contaminantes. Son energías no renovables el carbón, el gas natural, el petróleo o la energía nuclear. Entonces, ¿a qué llamamos energía renovable y no renovable? Las energías no renovables, según la forma finita en la tierra y su velocidad de consumo, es mayor que la de su regeneración. Por otro lado, las energías renovables existen en cantidades ilimitadas, por lo que no se agotan a medida de que se van a utilizar. Entre ellas se encuentran las siguientes. La energía solar. Energía del mar o mareomotriz. Energía eólica. Energía geotérmica. Energía hidráulica. Energía biomasa. A Acá estamos al aire otra vez y está Abril en la conducción técnica ahí acompañándonos otra vez en este programa con los chicos y las chicas de quinto grado. Y ese era un informe, la primer parte del informe sobre energías renovables y energías no renovables. Ahí escuchábamos un poquito de esto de, bueno, las energías no renovables que son recursos fósiles y que son limitados, el carbón, el petróleo. Y las otras, ¿no? Las no renovables, las renovables que son las que no se van a acabar y las que contaminan, no contaminan. ¿Cuáles son? A ver. Hidráulica. Usa el agua en el embalse. Usa el agua en el embalse, se transforma en electricidad. Bien, usa el agua y esa fuerza que da el agua se transforma en electricidad. Energía. En energía eléctrica. Bien, yo le cuento a quienes no nos ven, porque todavía la radio no se ve por ahora, que acá hay unos fanzines, porque lo que hicimos nosotros y nosotras fue, con el profe habían estudiado, investigado sobre la energía renovable, la no renovable, y habían construido fanzines. ¿Qué es un fanzine? Al micrófono, Paloma. Cuando vos vas estudiando, armás un fanzine y el profe nos enseñó cómo hacer un fanzine y todo eso. Y yo me he olvidado ahora que era más o menos. Que en principio acá tenemos una especie de librito. Sí. A ver. Un fanzine es un libro que tiene algunos datos. Pocas páginas. Sí. Unas 4 páginas de datos. Datos muy importantes. ¿Y aparte hay solo información escrita? Sí, también se puede dibujar para dar un ejemplo de lo que puede exacto, hacer. Exacto, ilustrar lo que estamos diciendo. Y aparte hay un ¿sabías qué? O algo así para que te interese un poco más. Ok, es una lectura ágil, ¿no? Se puede escribir, dibujar y también explicar. Es casi un machete esto. Tenemos toda la información de lo que investigaron en un fanzine. En muy pocas páginas está todo, ¿no? Sí. Hasta puedes hacerlo en casa, pero hacerlo con un adulto. Es como un libro chiquitito. Bien. Que se usó mucho tiempo, ¿no? Para propaganda, para distribuir información, que es fácil de hacer, se podía imprimir en casa. Yo me gustaría que todos los leamos, que tengan sus fanzines y los podemos leer, ¿no? Bueno, podemos leer algunos. Ahora vamos a leer algunos y le cuento a quienes nos escucharon que lo que hicimos fue traducir esto que es escrito, que es el fanzine y el soporte que proponía el maestro al lenguaje radiofónico. Eso es lo que se transformó después en un informe para radio. Con esta información hicimos el informe que acabamos de escuchar. ¿Quién quiere leer su fanzine? Muchas manos levantadas, a ver. Espera, alguien que no haya leído. ¿Te animás? Dale. Energías renovables y no renovables. Es cuidado de la naturaleza. El litio se usa para hacer baterías de autos y celulares. El litio se encuentra en los desiertos de sal. Es mejor no usar energía fósil. Bien, ahí tiró un contenido nuevo. Empezó a hablar del litio, una energía alternativa que va a ser útil para las baterías, ¿no? Para vos, acá una mano levantada. Fanzine, está buenísimo, veo que está interesante el fanzine. Bueno, lo que dice mi fanzine es, energía eólica es una energía cinética que se encuentra en las masas del aire de la atmósfera convirtiéndola a la energía mecánica o eléctrica. Energía del mar. Maremoto usa el mar como fuente de energía para proceder electricidad. Se aprovecha el movimiento cuando el agua aprovechando por las subidas y bajadas de las mareas. Bien. Bien, entonces ahí nos trae la energía del mar, que también es potencia, que se convierte, en realidad la marea se convierte en energía. Ya. A ver. Que el litio se puede usar como el petróleo, el gas y todo eso no renovable, solo que es renovable. Claro, las energías renovables y no renovables. Chile, Bolivia, Argentina. Que también existe el triángulo del litio y se encuentra en Chile, Bolivia y Argentina. ¿Eso será una buena noticia o tendremos problemas? Ojalá que sea una buena noticia, ¿no? Bueno. ¿Más información tenés ahí? No tengo, pero puedo decir. A ver, contame algo sobre el litio. Sí, que, por ejemplo, lo del fósil, petróleo y todo eso. ¿Querés leer tu fanzine? Dale, el último, y escuchamos la segunda parte del informe para que vean cómo transformamos estos fanzines en un informe radiofónico. Energías renovables y no renovables. El petróleo es energía fósil, pero la energía fósil contamina. El litio se usa para hacer baterías de autos y celulares. El litio podría reemplazar al petróleo. El litio se encuentra en los desiertos de sal. Es mejor no usar energía fósil. Bien, sería una energía más limpia, alternativa. Justo nos toca estar en el lugar donde está el litio y hay que ver cómo hacemos para extraerlo y que no se lleven otros las ganancias que están acá, ¿no? ¿Será posible eso? Por ejemplo, en la escuela hicimos son de cosas renovables y no renovables. Por ejemplo, el profe Cristian hizo un petróleo falso. Decir. Bien, armaron como simuladores para mostrar un poco esto lo que estuvieron estudiando. Ese petróleo era una combinación de pintura negra, agua y aceite. Bien. ¿Paloma? En tecnología empezamos a hacer cosas con viento y agua. El primero armamos con botellas, plastilina, palos de helado. Y en el otro de viento empezamos botellas, plastilinas, CDs y viento. Bien, bien. Entonces, esto es un proyecto que recorrió distintas materias. Entonces, ¿pudieron investigar en ciencias naturales? Sí. De esto de las energías renovables y no las no renovables. ¿Esto de hacer fanzines, qué es? ¿Prácticas del lenguaje? Un poco sí, ¿no? Sí, sí. Porque no. Se puede decir que sí. Se puede decir que sí. Y en tecnología construyeron algunos artefactos que son los que podrían recolectar esta energía que es limpia, la renovable, a partir de recursos que hay en la naturaleza. Interesante. Esperen, vamos a escuchar el segundo parte del informe, que fue un poco la traducción al lenguaje radiofónico de los fanzines. ¿Sabías que hay tres tipos de recursos naturales? Los no renovables, los renovables y los perpetuos. ¿Sabías que la nueva energía renovable, el litio, se encuentra en ambientes desérticos en Argentina, Bolivia y Chile? ¿Sabías que hay otro tipo de electricidad? Hay solar, eólica, hidráulica, todos. El tipo de electricidad es diferente, por ejemplo. La solar se hace con un objeto llamado panel solar. La hidráulica es de que con el movimiento del agua hace electricidad. Y te voy a dar un dato. ¿Sabías de que el sol le falta 5 millones de años? Es una prota. Interesante. ¿Sabías que, bueno, la energía se va a acabar? Hablemos de energía renovable con un menor impacto al ambiente, el litio. Un teléfono celular, una notebook, una tablet se desplazan gracias a la acumulación energética de las baterías del litio. Y sin ellas, un satélite no entraría en órbita o una nave espacial no sobreviviría. En el futuro, millones de autos quemando combustible podrán ser reemplazados por vehículos electrónicos. El litio se encuentra en los salares de América del Sur. Situamos su mayor reservorio en Bolivia, Chile o Jujuy, en Argentina. Como también en los mares, es por lo tanto un mineral situado en el corazón de la sociedad ecológicamente sustentable de energías limpias e innovación tecnológica que contribuye a evitar los peligros ecológicos sociales del siglo XXI. Este cambio significativo hacia un sistema energético renovado que tarde o temprano habrá que encarar a causa del agotamiento de la energía fósil, como el petróleo, y las consecuencias climáticas que produce el calentamiento global. Requeriría interminables reservorios de energía. En este proceso, las baterías de litio tendrán un lugar fundamental. Acá nos aplaudimos a nosotros mismos. ¿Cómo fue? ¿Te acuerdan cómo fue grabar eso? ¿Estuvo difícil? Sí, más o menos. Más o menos. ¿Cómo fue, Paloma? ¿Te acordás? Sí. Cuando vos viniste, nos empezaste a decir qué cosas nos gustaban y empezamos a decir, no sé, metegolf, fútbol, patín. Ese fue el primer día como para que... Metegol. Escuchá, pero ¿te acuerdan que era para ver si nos animábamos a hablar? Que al principio no nos animábamos a decir nada. No. Igual no era tan difícil para nosotros. Sí, para algunos sí, para otros no. Sí. Muchos nos puso. Para mí sí fue, porque yo no me animaba mucho a leer en frente de todos. Lo hiciste muy bien. Te costó, pero te animaste. Paloma sí. Nunca leía. ¿Nunca leía? ¿Fue la primera vez que leyó para radio? Sí, Paloma... ¿Fue la primera vez, Paloma? Sí. ¡Ah, muy bien! Sí, porque Paloma siempre que la llegan a leer, nunca le daban ganas de leer, porque tenía vergüenza o no sé. Pero, ¿esa vez leyó? Esa vez leyó, le dio ganas de leer. Sí leía, pero leía muy despacio. Es como que Paloma es un poco tímida, un poco vergonzosa. Y con la radio nos animamos. Bueno. Es un buen ejercicio para practicar leer en voz alta, ¿no? Sí. Bueno, sí. Por ejemplo... todo hicimos hablamos sol fósil, petróleo, energías renovables y todo eso. Bueno, hablamos todo. Bueno, el profe nos dio un papelito para que leamos y ahí leímos todos la secuencia que pasaba antes. Y algunos repetimos, algunos practicamos un poco en voz alta. Sí. Todos cuando estábamos leyendo bastante nerviosos nos pusimos, algunos no quisimos leer, pero leímos. Le hicieron igual. También contamos lo que nos gustaba hacer en el recreo, jugar con nuestros amigos y eso. Eso estuvo re bueno, sorpresa para el final del programa esa. Es como un ejercicio que se hace para sacarte la vergüenza. Un ejercicio para sacarse la vergüenza. Bueno, lo último que tengo para compartir, dos cosas. Primero voy a escuchar un audio que la profe de tecnología nos da las instrucciones para hacer esos artefactos, para simular cómo obtener energía renovable. A ver, escuchemos el audio de la profe de tecnología, las instrucciones. Hola, soy la profesora de tecnología Gabriela Suárez y estamos trabajando con los alumnos de quinto grado B, proyectos sobre motores y energías renovables. Antes de construir un motor, definamos qué es. Un motor es la parte que genera el movimiento en una máquina, transformando cualquier tipo de energía en energía mecánica. Para empezar a construir un motor eólico, vamos a cortar y retirar la base de una botella plástica y la pegaremos sobre un CD o DVD viejo con pegamento escolar y masa para modelar. Luego le haremos un orificio pasante de lado a lado a la botella a 10 centímetros para abajo desde el pico. Por último, insertaremos un palito de brochet en el orificio y en uno de los extremos del mismo colocaremos un corcho de botella. El corcho debe tener previamente 4 tajos en forma de cruz donde se insertarán y pegarán con pegamento escolar 4 cucharitas de helado desde la parte del mango. Para finalizar, solo basta con soplar o apantallar en la parte de las cucharitas, que serían las aspas del motor, y el mismo empezará a girar. Cuanto más viento, más velocidad obtendremos en la máquina. Para empezar a construir un motor hidráulico, vamos a cortar una botella plástica por la mitad y solo conservaremos la mitad donde está la base. En el borde del recipiente realizaremos 2 ranuras de 2 centímetros de largo, una a cada lado de la botella. Tomaremos ahora un palito de brochet y le insertaremos un corcho de botella hasta la mitad del palito. cubriremos el corcho con masa para modelar y realizaremos las aspas o palas de este motor con 4 mitades de palitos de lado, que las vamos a clavar en forma de cruz sobre el corcho cubierto con masa. Ahora que nos quedó formado el eje con las aspas, lo apoyaremos dentro de las ranuras de la botella que habíamos realizado al principio. Y lo único que haría falta para hacerlo funcionar sería colocar el motor debajo del chorro de una canilla y veremos cómo comienza a girar. Cuanto mayor es el caudal de agua, más rápido girará nuestro motor. Una vez construidos los motores, se puede agregar en el eje giratorio todo tipo de suplementos que requieran movimiento circular continuo para su funcionamiento. Por ejemplo, los alumnos han hecho funcionar desde ventiladores, pasando por ruedas de vehículos, hasta un juego mecánico del parque de diversiones. Bueno, ahí estábamos siguiendo las instrucciones. ¿Quién me presenta? ¿Quién era esa voz? ¿Quién era? Bueno, ahí la que escuchamos fue la profe de tecnología. Se llama Gaby. Ella es nuestra profe de tecnología. Nos enseña muchas cosas. Es muy, muy, muy como... cariñosa a los niños. Ah, muy cariñosa, mira. Sí, sí, sí. Con ella armaron entonces todos los artefactos que yo vi y que después se los pudieron mostrar a las familias que estuvieron en la escuela antes de las vacaciones, ¿no? Hablando de eso, cuando hubo eso tuvimos que entrar y después entraron las familias, pero teníamos que organizar todo. Era un lío porque teníamos que elegir a dónde íbamos a presentar. Bien, un lío. Armaron toda la presentación. Era una visita de las familias para ver todo lo que habían trabajado en el proyecto sobre energías. En realidad era como una muestra. Una muestra. Y ahí tuvieron lo que habían hecho en tecnología, los fanzines, lo que habían preparado, estos simulacros del petróleo más el desierto, ¿no? Aunque unos grupos eran un desastre, les salió bien. Todos estuvieron bien. ¿Las familias entendieron lo que tenían para explicar? Sí. Y sí. Pusimos el petróleo falso, los fanzines, el desierto de sal. Y también después de un rato, cuando vino las familias, nos pusimos a escuchar lo que habíamos hecho en la radio. Bien. Ah, y la profe se llama Gabriela. Gabriela, perfecto. Bueno, se nos está yendo el bloque, tenemos que ir a la tanda y escuchar un tema musical, porque hay un montón de gente que tiene ganas de bailar porque es viernes, ¿vieron que es viernes? Sí. Entonces se está por venir el fin de semana. Es el viernes, el cuerpo lo sabe, así que vamos con la tanda de la radiográfica y después pegamos un tema, bailamos un poquito y entra el otro grupo que está esperando para contarnos otra cosa. ¿Paloma? Yo como soy nueva, cuando vine a esta escuela no sabía si me iba a hacer amigos o no, pero al final terminé haciéndome buenos amigos. ¡Qué bueno! Bueno, estamos contentos y contentas, me parece, en este programa de radio, contando cosas lindas. Sí, porque a Paloma la requeremos. O sea, han venido muchos niños ya en cuarto y Facu vino en tercero también. Y obviamente que a los nenes nuevos, obviamente no los vamos a tratar mal y siempre nos hacemos amigos de todas las personas. Listo, acá deja un mensaje para que sigamos pensando. Nos vamos con la tanda y un poquito de música. La Gráfica y vos. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica. Una radio nacional y popular. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. ¿Querés comprar productos de la economía popular? Acércate a Mecopo, ubicado en Villarino 2359, Barracas. O hacé tu pedido entrando a www.mecopo.org. Más de 200 productos de cooperativas, fábricas recuperadas y de la economía popular a precios accesibles. Mecopo. Copate con la economía popular. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Acercando derechos y dignidad al pueblo trabajador. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean. ¿Qué carajo? Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Uh-huh. bloque de este Hora Libre en el Barrio. Y acá gente nueva que acaba de entrar, mientras los que estaban acá sentados están mirando del otro lado del vidrio en este estudio precioso que tiene Radio Gráfica. Bueno, las chicas y los chicos de quinto grado de la Escuela 15 del Distrito 5. Se presentan los que están aquí, allá. Empezamos por ahí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Edison. Me llamo David. Me llamo Clemente Cancemi Gifone. Me llamo Máximo Romero. Me llamo Fiorella. Me llamo Renata. Hola, me llamo Tego Sosa. Hola, me llamo Joaquín. Y aquí al lado mío, me llamo Morena. Bien, acá estamos entonces en este nuevo bloque y vamos a cambiar de materia. Como si hubiera sonado el timbre, estuvimos en el recreo, volvemos al aula, pero ahora en el estudio de Radio Gráfica. ¿Qué les parece? Sí, sí. ¿Y estamos en prácticas de lenguaje o estamos en la biblioteca? Práctica de lenguaje. O bueno, quizá la... O práctica de lenguaje en la biblioteca, ¿qué les parece? Sí, sí. Una de dos. Sí, bueno, una gana. Y estamos acá con un libro hermoso, un libro que, ¿saben cuántos años cumplió este libro? No. 76 años. Ay, wow. Una banda. ¿Y adivinen cuál es? El Principito. El Principito. Bien, es un libro que tiene mucho tiempo, es una novela corta, es de un autor. Más o menos, no. ¿Saben es quién corta. Es el autor? Sí, corta, más o menos. Para hacer novela es corta, para hacer cuentos es largo. Sí, pero de mini resumen es corto, pero para leer cada palabra es algo largo. Fue largo para leer, pero bueno, si comparamos con otras novelas, es más corta. Es sí. Saint-Exupéry, es el autor, es un francés. ¿Saben a qué se dedicaba este señor antes de escribir? No. ¿De aviador? Era aviador. Y parece ser un aviador bastante aventurero, que muchas de estas historias que acá se plasman en la novela corta Principito, el Principito, son cosas que vivió. Sí, en sus historias de aviador. En la... Bueno, más bien que spoilear... Pero él estaba volando sobre un desierto que se llamaba el desierto del Sahara. Sí. ¿Y? Y después se encontró con un principito que le pedía que haga un dibujo de un cordero. Bien, bien. Bueno, vamos a ver. Ustedes estuvieron leyendo este libro, ¿no? El Principito. Primero, ¿les gustó o no les gustó? Sí, nos gustó. Nos gustó, pero... Yo... A veces está aburrido, a veces le gustó. A mí la verdad es que no me gustó. O sea, sí me gustó, pero no está el top 10. No está el top 10. Bien, ¿quién me puede contar qué onda? ¿Cómo es este Principito? Bueno, por decir... Ay, perdón, no levanto la mano. El tema es como muy curioso. ¿Curioso? Ya dijimos. Sí. También... Cada vez que hace una pregunta, hasta que no le pregunten... No le respondan. Respondan, que no sé hablar. Nunca la va a parar de decir. Bien. Sigue y sigue preguntando hasta que aparezca una respuesta, ¿no? ¿Qué otra característica tiene este Principito? Y rara vez responde también. Es callado. Es callado. Escucha más que... Responder. Claro, bien. O hablar. Decime. Tiene cabellos dorados. Cabellos dorados. ¿Qué más me pueden decir del Principito? Que tiene una bufanda. ¿Tiene una bufanda? Tiene ropa verde. Bien, y viaja, ¿no? Y también otra cosa sí. Que tiene de peculiar este Principito es de que en su planetita es más chiquito. Y bueno, también van pasando cosas a medida de que vas leyendo este cuentito. O bueno, más bien novela, perdón. Más bien sería un asteroide, o todos le dicen el asteroide B612, aunque por lo menos en la novela le dicen así. Y los planetas que va visitando, me confundí en esa parte, porque a todos les llama planetas, pero había algunos que eran hasta más pequeños que el del Principito, así que no serían asteroides también. No sé. No sé, pero es una buena hipótesis. No, es buena pregunta. ¿Es un adulto o es un niño? Es un niño. Es un niño. Adolescente, parece. Sí, es como... Sería como entre preadolescente. Sería como un niño alien o algo así, no sé. Bueno, tampoco te zarpes tanto. Sí, es una lectura de este tiempo del Principito. ¿Te gustó el libro El Principito? Sí, muy bueno. ¿Qué es lo que más te gusta de ese personaje? Tipo, que viaja mucho, mucho, mucho. Eso está buenísimo. Sí. Bien, bueno, y ustedes hicieron un ejercicio de lectura y de escritura. Acá hay hojas y cada uno de ustedes tiene... ¿qué está. Tiene? ¿Qué es eso que tenés ahí? Una frase. Esto más bien es como un papelito donde escribí mi parte favorita del cuento. Sí. Y después acá hay un dibujito que no se puede ver. Bien, no tenemos que decir... Es un diálogo, ¿no? De personajes. Sí. Y no tenemos que decir... Primero vos no nos digas quiénes son y lo vamos a adivinar. Sí. Bueno, tal vez hay gente que no conoce los personajes del Principito. El Principito está aquí con... ¿Con quién? Yo tengo el libro, a ver. ¿Con quién está el Principito? Decime, acércate al micrófono. Al principio, el Principito estuvo con un aviador. Al principio. Al principio. Bien, ¿qué otros personajes hay? En los asteroides o planetas, como sí, se los llame, sí, el Principito fue viajando y conociendo a más personas. En esas personas estuvieron el vanidoso, el bebedor, el contador. Y también había Pimedo, que vio en esos, por decir así, planetas, como dicen. También hay un rey y los demás que dijo. ¿Querías decir algo? No. Bueno, vamos a empezar con la lectura, a ver si nos sale. Dale, vos lees en voz alta y el resto tratamos de adivinar o de recordar, más bien evocar, a qué personaje se está refiriendo. Pegadito al micrófono. Es un gran misterio tanto para mí, tanto para ustedes, que también aman al Principito. Como para mí, nada en el mundo sigue siendo igual. Si en algún lugar que no se sabe dónde, no conocemos, un cordero puede haberse comido una rosa. El personaje es el aviador. ¿El aviador? ¿Tiene razón? Sí. El narrador, sí, por decir así. No, sí. Bueno, pero que es el aviador en este caso. Bien, ¿quién se anima a leer? ¿Allá? Acércate bien al micrófono. Casi se come el micrófono. Tan cercano. Dale. Luego se enjugó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. Tengo un oficio terrible. Antes era razonable. Apagaba por la mañana y encendía por la noche. Tenía el resto del día para descansar y el resto de la noche para dormir. Y después de esa época, ¿la consigna cambió? La consigna no ha cambiado. ¿Quién? ¿Alguien sabe? A ver. El farolero. El farolero, ¿está bien? El farolero. El farolero, muy bien, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? ¿Quién más va a leer? ¿Vas a leer? Yo. ¿Sí? Acércate al micrófono, bien pegadita. Buenos días. Bien pegada al micrófono. Acordate que hay que apuntarle la boca al micrófono. Buenos días. Es un diálogo de dos. Esperen que se están preparando esa producción. Ok. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió constantemente el principito. Que se volvió, pero no vio nada. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres? Dijo el principito. Es muy lindo. El zorro y el principito. Que es muy famoso ese, ¿no? Ese pasaje. Sí. Yeah. Igual era medio obvio porque... Claro, lo dijeron, sí, los nombres. Bien. Sí, pero igual el tema del principito no se podía saber si no lo leías, por ejemplo. Claro. ¿Vas a leer el tuyo? Sí. Bien. Atención, que allá va a leer. Si te encuentras un diamante que nadie reclama, el diamante es tuyo. Si te encuentras un diamante que nadie... ¿Sabes? A ver. El contador. El, sí, contador. El contador también. Bien. ¿Quién más tiene algún... ¿Tenés pedacito, un párrafo, un diálogo que te gustó mucho? Sí. A ver, bien cerquita del micrófono. Pero si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. El zorro. Bien, bien. El zorro. Es el zorro, es el zorro. Bien. ¿Vas a leer? Dale, acércate bien al micrófono. Nadie está nunca contento donde está. Nadie está nunca contento donde está. Ese es más difícil porque no lo vimos tanto y no dice mucho. ¿Quién? Sí, sí, sí, sí. ¿Sabe alguien? Yo no me acuerdo, pero sé quién es. ¿El rey? ¿El rey? Yo sé el cuál es, pero tipo, no me acuerdo el nombre. ¿No es el rey? No, el rey no es. ¿No? ¿Allá? Es muy difícil. Es muy difícil. A verlo una vez más, el lo decís. Geógrafo. ¿Lo puedes decir o no? Nadie está nunca contento donde está. Aparte de filosófico. El geógrafo puede ser. ¿El geógrafo? No. ¿No? ¿El del tren? ¿Qué? Sí, el estaba en el tren. ¿El guardabujas? No, sí, el guardabujas. Eso, no me salía la palabra. El que estaba en el tren, el guarda... Bujas. Bien, bien. Tenés para leer. ¿Vas a leer? No, bien, Bien, sí, porque supo. A ver. Si ordeno a un general que se transforme en un ave marina y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía. ¿Cuál? El rey. ¿El rey? Exacto. Exacto, me dice. Eso no me acordaba. Eso no me acordaba. Bien. ¿Alguien más tiene para leer algún pedacito del Principito? Vas a leer, ¿no? Acá tengo así. Acá está. Es muy obvio, pero bueno. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. El zorro. ¿El principito no es? No, el zorro es. El zorro. Célebre, lo esencial es invisible a los ojos. Escuchamos bonita un poquito frase de música y seguimos un ratitito más con lo que nos queda de programa y el principito. Hola, me llamo Luca y me gusta jugar al metegol. Hola, me llamo Paloma y me gusta jugar al metegol. Me llamo Edison y me gusta mucho jugar al metegol. Hola, me llamo Kaela y me gusta jugar a la mancha. Hola, me llamo Lila y me gusta jugar con mis amigos en el recreo. Hola, me llamo Tiago y me gusta leer. Hola, me llamo Renata y me gusta hacer patín. Hola, soy Clemente y me gusta dibujar. Soy David y me gusta jugar metegol. Hola, me llamo Joaquín y últimamente no juego muchas cosas, pero me gusta la mancha. Hola, me llamo Morena y me gusta dibujar en los recreos. Soy Máximo y me gusta dibujar. Me llamo Federico y me gusta mucho educación física. Me llamo David y me gusta jugar al metegol. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te gusta jugar? ¿Metegol? Hola, soy Paco y me gusta jugar mucho al metegol. Hola, me llamo Catalina y me gusta jugar con los juguetitos chiquitos que traigo a la escuela. Jugar es un derecho que a veces las personas grandes nos olvidamos. Jugar es un derecho y una necesidad. Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar. Si yo digo arriba, ustedes dicen abajo. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Arriba. Abajo. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Juego va a seguir, no se vayan a confundir. Si yo digo día, ustedes dicen noche. Día, día, día. Noche, noche, noche. Día, noche, día. Noche, noche, noche. Día, noche, sol. Noche, día, luna. Y si yo digo adentro, ustedes dicen afuera. Adentro, adentro, adentro. Afuera, afuera, afuera. Día, sol, adentro. Noche, afuera. Afuera. Y este juego va a seguir. No se vayan a confundir. Si yo digo nube, ¿cuál puede ser el opuesto de nube? ¿Nube? Para mí sol. Viento. Y no, si viento. Yo digo brócoli. Brócoli. Cerca. Y si yo digo mucho, ustedes dicen poco. Mucho, mucho, mucho. Poco, poco, poco. Mucho. Poco. Mu. Po. Mu, mu. Po, po. Po. Y para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Este juego va a seguir, no se vayan a confundir. Si yo hago tum, ustedes hacen pam. Tum, tum, tum. Pam, tum-tum. Pam, pam, pam, pam. Tutum, tutum, tutum. Pam, pam, pam, pam, pam. Turututum, tum, pa. Para, pa, pa, pa, pa, tum. Tum, pa, tum, tum, pa. Pam, pam, pam, pam, pam. Este juego va a seguir. No se vayan a confundir. Si yo hago shh. ¿Ustedes hacen? Y acá estamos jugando. Un ratito para jugar. Y el audio que escuchamos era un poco eso, ¿no? La primera pregunta que nos contaba, me parece que nos contaba Paloma. Sí. La primera pregunta era, ¿a qué les gusta jugar en la escuela, en el recreo? Que fue para romper el hielo, para que nos animemos a empezar a hablar porque nos daba vergüenza. ¿Se acuerdan ese día? Sí, en realidad yo estaba re. Vos no te daba vergüenza nada. No, de hecho estoy bien de ahora. Bien. Pero ese día lo grabamos. No, como hermosa a veces tengo. Algunas voces estaban más bajitas, otros hablaban más en secreto, otros no se les ocurría qué decir, pero después se fueron largando y después pudimos leer los informes, ¿no? Y ahí me decían que algunos se animaron a leer por primera vez, algunos se animaron a leer en voz más alta que antes, así que estuvo bueno, ¿no? ¿Qué les pareció? Sí. ¿Funcionó? Sí, pero muy bueno. ¿Volvemos a hacer el tema ese de qué es lo que nos gusta hacer en los recreos? Volvemos al tema de qué nos gusta hacer en los recreos. Tenemos dos minutos para ver qué nos gusta hacer en los recreos. ¿Qué nos gusta hacer en los recreos? Jugar a la mancha. Jugar a la mancha. Metegol. El metegol. A mí me gusta mucho dibujar. ¿Mucho dibujar y acá? Y a mí me gustan tres cosas. Jugar a la mancha, el metegol y dibujar. A mí me gusta dibujar como los anteriores dos. A mí nada más yo corro. Correr. A mí me gusta leer, pero ahora hubo modificaciones en la biblioteca, así que ahora estoy jugando a metegol. Mira, un cambio ahí de la organización del recreo. Sí, estar descansando. Estar descansando. El recreo, a ver allá. Como otros también me gusta jugar a la mancha. El recreo es parte de lo que sucede en la escuela, ¿no? Jugar es parte de lo que también aprendemos. Aprendemos a jugar con los demás, a no pelearnos, a no lastimarnos, a inventar juegos nuevos. Y nosotros que tenemos dos recreos podemos usarlos para hacer diferentes cosas también. Por ejemplo, en uno podemos jugar metegol y en el otro mancha. Bien, se puede jugar a distintas cosas. De que si digo otra cosa que se me acaba de ocurrir, también descansar. Descansar también viene bien. Ahora van a descansar en el micro, que por suerte llegó. Que a veces cuando suena el timbre para el recreo, todos salen corriendo como locos. Mal. Dinosaurios. Eso es mucho cierto. Verdad. También hay otra cosa que podemos hacer en el recreo es comer algo rico. Comer algo rico. Bueno, se nos está acabando el programa. Tenemos que mandarle saludos a dos personas que vinieron a acompañarlos. Muy importante que hayan podido estar. La vicedirectora y la secretaria. La secretaria, bien. Que vinieron. Nuestro profesor Cristian. Y Cristian, que está trabajando con nosotros en el aula, que es la primer parte de este proyecto, cuando armamos el taller de radio y construimos esta producción que trajimos acá a Radio Gráfica para que la gente se entere. Estuvimos charlando con ustedes sobre energías renovables y no renovables, la importancia de generar energías limpias y que no se acaben. Y hablamos sobre El Principito, le contamos a quienes escuchan que este libro, que tiene muchos años ya, sigue estando vigente para poder pensar algunas cosas de estos personajes tan lindos. Igual después no nos pagan. ¿De qué cosa? ¿Nos pagan? No nos pagan. No nos pagan por haber hecho por este hacer programa. La radio. Claro, no, por ahora no. Por mira ahora que no nos pagan. Vamos a mandar un saludo para la escuela, para todos los chicos y las chicas de la escuela 15. Para mí fue muy divertido estar aquí en la radio. Bien, sí, y para todas las familias que nos están escuchando, agradecerle nuevamente a Cristian por apostar a este proyecto de radio, que es un lenguaje que permite transversalizarse con todos estos contenidos que ustedes trajeron. ¿Puedo decir un nombre al azar? ¿Podés?